cabrón. C-A-V-R-O-N. Cabrón. 933, os lo repito, 93. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Hoy estamos aquí en riguroso directo. Hoy es lunes 17 de junio del 2019. No os voy a decir el número del programa. Hoy os voy a dar la capacidad de recordar cuál fue el último. Por cierto, que el último programa que hicimos el lunes día 10 se ha convertido en un programa como si fuera un incunable de aquellos que se oyó en directo y quien tuvo la suerte y la fortuna de escucharlo en directo, pues allá él o allá ella que se lo llevará en su mente y en su alegría en el cuerpo. Hemos tenido alguna que otra dificultad técnica, ya sabéis que esto es así, y no hemos podido subirlo al podcast como sería lo habitual de Radio Rosco. Pues bueno, hoy estamos aquí, riguroso directo, hemos puesto todos los cacharros a funcionar y todas las alternativas para que se grabe este programa. Deciros que este es el programa de la sección sindical de CGT en Transportes de Barcelona, que lo hacemos con sumo gusto cada lunes para los compañeros y las compañeras de autobuses y también para los usuarios y usuarias del transporte público. Y esta es nuestra forma de debatir, de informar y de que se conozcan nuestras inquietudes y nuestras problemáticas, las nuestras y de todo nuestro entorno social y laboral. Vamos a pasar a presentar a los compañeros que nos van a ayudar a hacer el programa de hoy. Tenemos aquí al contertulio habitual, don Saturnino Mercader. ¿Qué tal? Buena tarde, Mercader, desde el Triangle. Bona tarda des de Triangle Sant Andreu. Sant Andreu. I luego, hey, estamos especialmente contentos porque hacía tiempo que no nos acompañaba, de que el compañero Carlos García... I de la Creu, que s'ha tenido que ir a la cochera de Zona Franca, haya tenido la oportunidad de venirnos hoy a acompañar a hacer el programa. ¿Qué tal, Carlos? Bona tarda. Pues bien, bien, y contento de estar aquí este lunes en Radio Contrabanda. Este lunes rosquero, ¿no? Vale, pues os voy a dar el teléfono de las intervenciones en directo, que es el 93013-9533, y el número de WhatsApp es el 644-258235. Y nada, tenemos todavía las orejas calientes de lo que ha sucedido hoy en el comité de empresa de TV. Hoy es día 17 de junio. Había dos comités de empresa programados, dos plenarias. Una era extraordinaria y la otra era ordinaria. Y la plenaria que se ha hecho era, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, motivada por la denuncia que hizo CGT en su momento de que el comité de empresa no cumplía con aquello que marcaba el reglamento del propio comité de empresa, que era que se reuniera esta plenaria cada mes. Pues bueno, parece ser que es excesivo para alguna de los delegados allí presentes y han decidido modificar el reglamento del comité de empresa para que nos tengamos que reunir cada dos meses, ¿no? En resumidas cuentas. Podríamos mirarlo de que... Es que sois la hostia, ¿eh? Cada mes. Cada mes. ¿Cómo sois, tío, eh? Es que lo que pasa, si la gente curra cada día, todos los días del año, pues lo lógico es que quien en teoría ellos se llenan la boca de que representan a los trabajadores y ellos son la conciencia y la voz de todos los trabajadores y las trabajadoras, porque así es un comité de empresa serio que no permite a la gente que opine, porque ellos ya saben lo que opinan la gente. Entonces, claro, cada mes es excesivo trabajo. Están tan ocupados los que nunca hacen nada que han decidido modificar el reglamento. Pues mira, me acabo de enterar y... Pero la verdad es que nada extrañable. Sí, bueno, han modificado... Creo que la primera acción que han hecho es modificar el reglamento. Por supuesto, desde la sección sindical de CGT nos hemos posicionado en contra, porque no solo tocaba ese tema, sino también el tema del Comité de Seguridad y Salud. Pero han pasado el rodillo parlamentario del comité de empresa y ya está, y nada más. ¿No, Mercade? Sí. ¿Algo que decir sobre el tema? No, bueno, yo la verdad es que hoy he querido tener una actitud constructiva y seguiré con ella. Ah, vale. No, y constructiva es que a mí me gustaría pues que el comité funcionara, ¿no? Un poquito, y para que funcione un poquito, lo primero que tiene que hacer el presidente del comité de empresa, el Octavio, pues es convocar un comité de empresa como se tiene que convocar. Y hoy hemos tenido un comité de empresa que ha empezado sin que los delegados del comité de empresa, ninguno de los 29, bueno, a lo mejor alguno de los 29 lo sabía, sin saber qué puntos del orden del día había, ¿no? Y eso viene a cuento de lo que decís, porque si yo creo que han cambiado el reglamento, porque se ve que un mes es poco tiempo para redactar, como tendría que redactarse, una convocatoria de orden de comité de empresa con el orden del día. Ahora tienen 2 meses, yo creo que Octavi en estos 2 meses puede tener tiempo para escribir, como se tiene que escribir, para que todo el mundo lo sepa, el orden del día de lo que vamos a hablar. Y bueno, yo no lo veo tan mal, Ramiro. Yo disciplinadamente he votado como CGT en contra de ese reglamento, pero aquí en la radio digo abiertamente que está bien. Octavio va a tener 2 meses para poder escribir un orden del día. Ah, vale. Pues bueno, esa es tu opinión. Ya sabes que aquí, como siempre admitimos... Estás diciendo que iban sin orden del día. Sí, allí no había un orden del día. Lo sabía Octavi, porque lo ha ido leyendo, pero no lo sabía nadie más. Joder, qué nivel. Bueno, es que es muy costoso. Es así la historia. Pero bueno, ya creo que ya hemos destacado la primera parte del comité de empresa. Lo primero que han hecho, y en contra de nuestra opinión, es modificar el reglamento del comité de empresa. Está llenado de palabrerío legal, de palabras, que diríamos, de palabra legal, y lo que me imagino que sería importante para esta gente es pues pasarlo de un mes, la periodicidad, a 2 meses. De todas maneras... Sí, que eso lo tiene que saber por la plantilla, que este comité, por ejemplo, al contrario del comité de metro, que se reúne cada semana, pues se va a reunir cada 2 meses. Cada 2 meses. Bueno, pues que se sepa, porque aparte de pedirnos el voto cada 4 años, la gente también tiene que participar día a día de lo que sucede en su entorno laboral y social. Eso es lo que al menos pensamos desde esta sección sindical. No, bueno, es... o a lo mejor es que la cosa en autobuses va tan bien como la seda, va, todo rueda tan bien... que es que a lo mejor no es necesario. Bueno, pues a lo mejor algo de razón tienes, porque los únicos que ponemos puntos en el orden del día, al menos hoy, hemos sido CGT. Bueno, y que los hemos llevado por escrito, por supuesto. Bueno, como tiene que ser. Como tiene que ser. Hemos presentado el orden del día, nuestras propuestas, por escrito. Bueno, es curioso que quien fuerza el cambio del reglamento nos dé la impresión de que no lo conoce, ni hace caso del mismo reglamento. Pero bueno, cuando tú has dicho esto de TMB, Carlos, me ha venido a la cabeza lo que ha sucedido esta mañana en tu cochera, en la cochera de Zona Franca, que evidentemente ya lo hemos denunciado a nivel público. Resulta ser que algún lumbreras o lumbreras, pues se le ha olvidado que los vehículos tienen que pasar su correspondiente ITV. Entonces, ¿qué ha sucedido? Normalmente, cuando ya hay una previsión, las ITV se pasan dentro de la cochera. Pues esta mañana, como mínimo que sepamos, en esta cochera, en la cochera de Zona Franca, ha habido 9 compañeros que han tenido que coger el autobús, o compañeras, y llevárselo a ITV, pasar la ITV, y luego irse a trabajar a línea, con el consiguiente perjuicio que eso supone para los usuarios y usuarias del transporte público. Recordamos que este programa no es solo de información interna de autobuses de TMB, sino también para decir a la gente que utiliza el transporte público cualquier tipo de incidencias que hay. Evidentemente, la situación merecía una nota de prensa que ya ha tenido amplio eco. Sí, es curioso. Luego seguiremos con el tema del orden del día y del comité de empresa. Pero ahora que Ramiro saca este tema, que hemos denunciado, que se supone que mañana saldrá en el noticiero, si alguien nos ha hecho caso, es que sabemos de antemano que el responsable de este desastre de hoy, de que 9 autobuses hoy no hayan salido a su hora a hacer su servicio, lo que va a implicar que centenares de usuarios pues van a estar esperando su autobús y se van a quedar allí pues esperando 10 o 20 minutos más, pues el responsable de esto no le va a pasar nada en absoluto. Y en cambio hoy nos llega una sanción para un conductor, claro, que el otro día así con las prisas, un medio despistado, en vez de entrar por un carril, entró por otro, por contradirección en la entrada de Zona Franca, y le meten un día de chocolate. Sin ningún peligro, ¿eh? Él vio aquello, pues, entró, no puso en peligro nada ni a nadie. Vosotros conocéis la Zona Franca. Incluso alguna vez nos han hecho entrar contradirección por allí. Y bueno, pues eso es un día de chocolate. El que deja sin servicio Barcelona, el que se le pasa de llevar al ITV 9 autobuses, ese de rositas. Bueno, pues nada, esto era un poco al hilo de lo que comentaba el Carlos, de que no hay motivos. Creo que hay motivos y suficientes. Bueno, lo decía en tono irónico, hay motivos y suficientes en una empresa como esta, en que las problemáticas están a la orden del día, en que hay un montón de servicios que no salen a la calle porque la empresa tampoco ha tenido la previsión de contratar los suficientes conductores y conductoras en tiempo y forma, sino que nos estamos encontrando de que, por ejemplo, hay servicios que ya no salen directamente o turnos que no salen de autobús, con el consiguiente perjuicio, no solo para la persona que trabaja en esa línea, sino también para los usuarios y usuarias del transporte público, que en el fondo son los que mantienen todo este tinglado. Que nadie se le olvide que nosotras y nosotros, como empresa de transporte, vivimos de llevar de la gente de un lado a otro, y con un mínimo de confort, de seguridad y también un mínimo de garantía de paso horario, ¿no? Entonces, destacar eso, que es importante. Y bueno, vamos a romper un poquito este tema del comité de empresa, luego continuaremos, porque ha habido ahí bastante debate. Y además, ¿debate? Como debate... Ah, tú lo llamas así. Vale. Bueno, debate... Sí, si tú lo reconoces. Enriquecedor, por supuesto. Ha habido... ¿Es como estamos constructivos? Enriquecedor, por supuesto. CGT, desde que yo la conozco, siempre ha sido constructiva. Ahí está. Ahí. Siempre hemos tenido alternativa a aquello a que queríamos destruir. Es así. Pues bueno, voy a poner una canción de un grupo vasco que se llama Leize, L-E-I-Z-E, que se llama La Rueda, que hoy, pues mira, hoy aparte del comité de empresa, luego nos hemos ido a imprimir el Utopía, que es la revista que hacemos desde CGT, desde nuestra sección sindical. El 201. El 201, y mientras estábamos imprimiendo y doblando Utopías, pues hemos buscado la música que íbamos a poner hoy en el programa de Radio Rosco. Y esta nos la ha recomendado el compañero Nico. ¿Se la dedicamos a alguien? Pues bueno, a aquellos que se dedican a ir a los comités de empresa, como si aquello fuera una discoteca y tengan que vacilar y marcar paquete todo el rato, ¿no? Sí, los machirulos estos que abundan. Sí, abundan los machirulos. Y aquellos que sí que ven el comité de empresa o nuestras propuestas, las propuestas que vienen desde la sección sindical de CGT, como algo negativo ya por sistema, ¿no? Pues allá va, le hice una canción que se llama La Rueda. Bueno, pues aquí hemos tenido a Leice, La Rueda, una canción potente, potente, y que merecía la pena el que podamos escucharla hoy, aunque sea un poco larga. Y además creo que dice muchas cosas que estaba relacionada con todo lo que hemos hablado previamente a esta canción. Vamos a seguir con el comité de empresa. Ha sido lo que hemos hecho esta mañana. Luego, después del extraordinario, que ya habéis visto de qué iba el rollo, iba de cambiar la reglamentación para que algunos trabajen menos, pues entramos en el ordinario. Y ahí también nos hemos encontrado con la misma situación, ¿no, Mercader? Sí, otra vez estábamos, pues, sin orden del día, y a preguntarle a Octavi, al presidente del comité de empresa, el orden del día, lo que nos ha contestado CGT son los puntos que habéis puesto vosotros. Con lo que, primero, extrañeza, ¿no?, de que seamos por segunda vez los únicos que ponemos... No, perdón, ATUP en el anterior sí. comité de empresa uh-huh. también puso puntos en el orden del día. Pues solo somos ATUP y CGT quien ponemos puntos en el orden del día. Y en concreto hoy, pues solo CGT. Y CGT hemos puesto cuatro puntos en el orden del día que hemos conseguido, nos ha costado que se hablara. Yo creo que Ramiro lo llama debate. Debate es cuando tiene un cierto nivel. Yo creo que no ha sido debate, pero bueno, no voy a contradecir a Ramiro. Si Ramiro dice que ha habido debate, ha habido debate. Nosotros hemos puesto tres puntos principales que han sido, otra vez, el tema de denunciar el convenio que tenemos en vigor, el tema de hacer una plataforma unitaria y el tema de la Asamblea General. ¿Y por qué hacemos esto? Esto es la estrategia típica, no rebuscada, la que se ha hecho toda la vida en el sindicalismo. Es, oye, viene un convenio, uh-huh. es lo más importante que tenemos para cambiar nuestra situación laboral, es allí donde podemos conseguir los cambios, tanto sean económicos o laborales, y hay que prepararse para eso. Y viendo el panorama que hay de que... pues ves a muchos delegados del comité de empresa que están a verlas venir, por lo que hemos dicho, oye, hay que activarse. Y el primer punto ha sido, oye, desde CGT proponemos que, tal como dice el artículo 3 del convenio que tenemos en vigor, pues 3 meses antes de que finalice el convenio, cojamos el compromiso hoy aquí de que vamos a denunciar el convenio colectivo para inmediatamente empezar a negociar el próximo convenio. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Sí, es que es así de simple y así lo tenemos marcado. Si nos gustara mucho el convenio que tenemos actualmente, pues decimos, oye, lo prorrogamos y punto. No hay, uh-huh, no hay problema. Pero yo creo que con las quejas que hay de todos los colectivos de la plantilla, hay motivos más que suficientes para negociar un nuevo convenio. Entonces hay que denunciarlo. Bueno, pues esto es lo que ha generado, lo que dice Ramiro, el debate. Que sí, que sí no, que qué estrategia tiene CGT, que qué hay detrás de esto, que patatín, que patatán. Bueno, al final todo el mundo ha entendido. Bueno, todo el mundo no, Arias no lo ha entendido. Pues lo explico luego por qué. Pero no ha hecho falta votar. Aquí Octavio ha estado bien, dice, entiendo que por consenso todo el mundo está de acuerdo en denunciar el convenio en el mes de septiembre y así lo voy a reflejar en el acta. Lo cual nos ha parecido estupendo y el tema ha quedado finiquitado. Existe un compromiso por parte de todas las secciones sindicales de autobuses en que vamos a denunciar el convenio en el mes de septiembre. De forma conjunta. De forma conjunta. Ya te digo, todos lo hemos entendido así, menos Arias. Teniendo eso... Vale, sabemos que vamos a denunciar el convenio. ¿Qué quiere decir denunciar el convenio? Que inmediatamente puedes empezar a negociar el próximo convenio. Para denunciar el próximo convenio, ahí viene el segundo punto que hemos dicho. Oye, hay que hacer una plataforma unitaria del comité de empresa. Claro, porque si no, ¿qué vas a negociar con la empresa? Llegamos allí y ¿qué decimos? ¿Cuál es nuestra plataforma? Bueno, hemos tenido otro debate, como dice Ramiro. Y este ha sido más peliagudo, ¿no? Sí, les cuesta un poco entender. Porque hablan de libertad de cada sección sindical, pero que todo tenemos que ir a una. Y es lo que no entienden. Si realmente queremos hacer una plataforma unitaria, tiene que contar con el consenso de cada uno de los sindicatos. Bueno, aquí, al final yo he entendido lo que ha dicho Octavi, que sí, que de acuerdo, que también ha sido por consenso. Sí, un compromiso de realizar una plataforma única de convenio. Ahí se lo ha apuntado Ramiro. Hombre, por supuesto. Entonces, Octavi se ha prestado a recoger todas las propuestas que hayan de las secciones sindicales. Bueno, supongo que ordenarlas y tal, y si hay que discutirlas, pues se discuten y a ver a qué acuerdo llegamos, ¿no? Esto también ha sido por consenso y así tiene que quedar reflejado en el acta. Digo que Arias parece que no se ha enterado del primer consenso porque justo ahí, cuando estamos hablando del segundo punto, vuelve a salir con el primero y dice que cada sección denunciará el convenio cuando le dé la gana. Dice, pero bueno, pero no hemos quedado que lo vamos a denunciar en el mes de septiembre todos. Claro, ¿sabes? Para entender, sí. Cuando dices tu debate, debate es cuando debates, te enteras de lo que se está hablando y llegas a compromisos y llegas a acuerdos. O a desacuerdos, pero sabes a qué desacuerdo has llegado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si Arias hubiese dicho desde un principio, no, UGT lo denunciará no, cuando... Lo haremos por nuestra cuenta. Pues ya está, eres libre, no pasa nada, pero no. Yo, mira, ahora que hablas de Arias, yo me... Voy a decir una pequeña anécdota que pasó hace mucho tiempo, que me acuerdo que estábamos en un comité de empresa y estábamos discutiendo si ir a meter una convocatoria de huelga o no. Y el CEMAC se cierra a las 2. Y, o sea, la convocatoria que había que meterla antes de las 2. Y este señor sabía perfectamente que había que meterla antes de las 2. Y el tío alargando, además mintiendo como un bellaco, diciendo que se podía meter hasta las 5 de la tarde. Con la intención de que no se metiera y punto, ¿no? Bueno, pues este es ese señor. Sí, es así. Bueno, así. No pasa nada. Oye. Cada uno es como es. Cada uno es como es y hay que respetarlos como son. Sí. ¿No? Y si su sindicato lo tiene ahí, pues será por algo. ¿No? Sí. Si fuésemos de UGT, pues sí, ya intentaríamos cambiarlo. Pero... Algunos tenemos algunas teorías de por qué está ahí, pero bueno, no las vamos a hacer públicas. Se quedan para nuestro fuero interno. Vale. Bueno, pues este segundo punto también ha sido por consenso, entonces hay que hacer este trabajo. Yo entiendo que hay que hacerlo bastante rápido para que cuando llegue el momento de la negociación tener una plataforma. Y entonces ha venido el tercer punto, que es el que más se ha liado y en el que ahí sí que hemos tenido que tocarle un poco la cresta a Octavi, porque había decidido que no se pasara a votación. ¿Me permites una pequeña interrupción, Merca? Claro. Yo lo que diría a toda la gente, a toda la plantilla de autobuses, que este convenio será el de todas y de todos. Y es un convenio que nos afectará en los próximos años. Todavía no está marcado el periodo. Yo considero que contra más corto mejor. Con lo cual, estaría bien y sería lo lógico que como trabajadores y trabajadoras propusiéramos o a nuestras respectivas secciones sindicales o a los delegados que veamos por las cocheras propuestas para llevar a este consenso de plataforma. Que luego evidentemente llegará el punto número 3, que es el que ahora quería introducir Merca. Pero que no dejemos que los demás actúen por nosotros. Es básico, yo lo considero básico y elemental. ¿Verdad que nadie va a trabajar por nosotros y nosotras? Pues aquello que nos afecta, aquellas mejoras que queremos hacer, como partícipes de esa historia, tenemos que llevarla hacia adelante. Y ya sea a un sindicato o a otro, tenemos que hacer llegar estas propuestas, que luego se debatirán. Perdona, Merca. Sí, bueno, luego ha llegado el tercer punto, que era, el título era Asamblea General, lo ha puesto CGT también, en el que pedíamos que para llevar esa plataforma a la mesa de negociación, primero tenía que contar con el consentimiento y la aprobación de la plantilla. Aquí ha habido el gran debate, porque está claro que por parte de algunos delegados no se quiere llevar a la asamblea, con argumentos tales como que, oye, a mí me han elegido para 4 años, eso quiere decir que confían en mí, yo ya sé lo que quieren y lo llevaré a solo a mi sindicato o no sé. Una pequeña reflexión. Cuando elegimos a un presidente de escalera, también se elige por 1, 2, 3, 4 años, depende en cada escalera cómo lo tienen organizado. Pero cada vez que hay que decidir si se pinta, si se pone el ascensor, si se pone el portero automático, el presidente convoca una asamblea y todos los vecinos opinan si es el momento o no de hacer eso. No dice el presidente, mira, yo pongo el ascensor cuando me da la gana porque sé que todos lo queréis. O lo pinto de color amarillo porque sé que a todos os gusta el amarillo. No, llama a los vecinos para que opinen. Y nosotros lo que entendemos es que cualquier plataforma que se haga en el comité de empresa se tiene que llevar a la asamblea y la asamblea nos tiene que decir sí o no a esa propuesta. Y aportar, si tiene necesidad de aportar, claro. O pulirla, o adornarla, o tal. Bueno, por no había manera. Le hemos llegado a hacer una propuesta muy simple, que ahí tendría que estar todo el mundo de acuerdo. Y ni eso. La propuesta que al final hemos hecho es, ¿estáis de acuerdo en llevar a la Asamblea General de Trabajadores la plataforma unitaria que haga el Comité de Empresa? Viene la votación pensando que todo el mundo estaría de acuerdo, plataforma unitaria, se la llevamos a la Asamblea nos dice que sí y la podemos presentar a la plantilla, pues otra vez hemos vuelto a perder. Sí, yo tengo aquí los datos, es decir, la propuesta en concreto era, una vez aprobada la plataforma unitaria, por el Comité de Empresa se llevará a la Asamblea. De los delegados allí presentes, porque no éramos hoy 29, éramos 28, que nos faltaba el compañero Cárdenas, que está de baja, desde aquí un saludo, como siempre, hemos votado sí 8 personas, los 6 delegados de CGT y los 2 delegados de ACTU. Vale, ha habido 4 abstenciones, que han sido delegados del SIT, no todos los delegados del SIT. Y luego ha habido 16 nos, con lo cual podemos ver cuál es el resultado de esta petición y qué sindicatos o organizaciones sindicales son los responsables de que este punto no se lleve hacia adelante. Las cosas claras. El problema que tenían ellos, y han estado mareando la perdiz, que lo que se decía, mejor que un debate era marear la perdiz, era esa incapacidad que tienen de responsabilizarse de aquello que dicen que van a hacer o no van a hacer. Ellos no quieren en ningún momento que la plantilla sepa que han votado no en contra de esta decisión, que es la de, una vez aprobada la plataforma unitaria por el comité de empresa, se llevará a la asamblea. 2 pequeños incisos. Comisiones y UGT dicen que lo harán primero a su asamblea de afiliados, y entiendo que el compromiso es que luego lo transmitirán al comité de empresa cuando se reúna de aquí a dentro de 2 meses, ¿no? Sí, eso es lo que ha dicho Urbano en nombre de UGT y de Comisiones Obreras. Supongo que lo tendrían hablado. Que no es que estén en contra de la Asamblea General, sino que ellos por estatutos primero se lo tienen que llevar a sus afiliados y si sus afiliados están de acuerdo, pues sí que apoyarían llevarlo a una Asamblea General. Bueno, está por ver. Está por ver. El debate venía en que no querían poner este punto a votación porque ellos daban el resto del comité de empresa, es decir, SIT, comisiones y UGT, y la opinión de la CAT no me queda muy clara, que es el sindicato de mandos, daban por sentado de que esto sería así. Pero cuando, siguiendo el mismo reglamento que se ha aprobado hoy, un sindicato, una sección sindical hace una propuesta y pide que se vote, es bien sencillo. Gana la mayoría. En este caso, la mayoría, vuelvo a repetirlo, ha dicho que no. No había más que eso. No había ningún problema. Y además pienso que en esta época en que vivimos, la transparencia es fundamental para que la gente conozca, primero, qué decisiones se toman en su nombre, qué calidad tienen esas decisiones y, segundo, que, vamos, que no hay que ocultar nada. Cuando uno, en teoría, es coherente con aquello que hace o vota en este tipo de situaciones. Creo que en este sentido tienen mucho miedo a que las cosas queden claritas, no pasa nada. Sí, el mismo miedo que tienen a las asambleas generales, que yo no entiendo por qué ese miedo cuando una asamblea general jamás se ha comido a nadie y lo que sí que hay pues son intervenciones más o menos con carácter, sin carácter, duras, blandas, pues en la que la gente se expresa libremente. Pero seamos positivos, Ramiro, ya por supuesto, te he dicho que yo, hoy, yo estoy hoy un positivo hoy. Estamos que vamos. Un positivo, que bueno, parece ser que algunos delegados se van a tomar esto en serio un poquito, se empieza a mover el tema de convenio y a lo mejor arrancamos algo. Nuestra estrategia, que decían y que la veían algo como si estuviésemos... Perversa. No sé qué podemos buscar. ¿Rebajes? ¿Dinero para nosotros? No sé. Que la gente decida su futuro. Algunos piensan que todos pensamos como ellos, y no. Hay gente que pensamos diferentes, ¿no? ¿Cuál es nuestra estrategia? Está clara. Una vez tengamos la plataforma, una vez tengamos el apoyo de la plantilla, que se vea mayoritario, asamblea potente, tú vas a negociar de una manera muy diferente a como vas a negociar, pues como los últimos convenios, sin nada detrás, sin ningún tipo de presión. No, con un referéndum. Con no la, uno, dos. Con la promesa de un referéndum. No, que lo hicieron. Claro, ahora, que sí, luego cumplieron. Luego se limpiaron. No, hicieron dos. Sí, hicieron dos. Sí, por eso. Bueno, fueron a negociar con la negativa por parte de la plantilla por dos veces del convenio que luego le llevaron a la empresa. Y que el que firmaron era peor todavía que el que habían propuesto. En fin. Aquello fue muy fuerte y muy interesante de recordar. Si quieres, os cuento un poquito, porque esto está dicho por un directivo de TMB, que guardaremos su nombre. Cuando se hacen los dos referéndums y sale que no, acordaros que el Tridente hace una convocatoria de huelga potente. Ibar del Barcelona hace una convocatoria de huelga de 10 días. 10 días. El día antes, en la negociación, llegan a un acuerdo con la empresa en la que... Un domingo por la tarde. Un acuerdo que empeoraba lo que ya habían conseguido en la segunda propuesta del referéndum. Y la empresa les dice, y esto no lo lleváis a referéndum. Me lo firmáis ahora. Y ellos consiguen... Sí, te lo firmamos, pero primero tiene que pasar por la asamblea de nuestros afiliados. La chulería de la empresa fue, o me lo firmas, o el lunes vas a la huelga. Vale. Esas fueron las palabras de la empresa. Ajá. Habían convocado una huelga. ¿Eh? Y imaginaros el éxito que iba a tener aquella huelga. Vale, sí, no... Pero sí, el éxito, ¿no? La putada que les hacías madrugar y ir a la puerta a hacer a los piquetes. O lo firmáis o el lunes vais a la huelga. Bueno, está bien la anécdota esa que has contado, Merca, y bueno, es un reflejo de del mundillo ese que tenemos dentro... Iba a decir, ¿cómo se ríen de ellos? No, es un toma y daca de favores. Claro, eso es evidente, que es un toma y daca de favores. Bueno, el caso es que no hemos conseguido que se llegara a este acuerdo, que quede bien clarito. Tenemos aprobado los dos primeros puntos, que es que se denuncia el convenio y se hace una plataforma unitaria, y luego ya veremos si se lleva o no se lleva una asamblea. Vale, queda claro quién dice que sí, queda claro quién dice que no. Queda claro quién se abstiene también. Yo me gustaría recordar, antes de esto, ha habido también un pequeño, digamos, intercambio de opiniones, porque es importante que las actas reflejen aquello que se habla. Para eso se levanta acta y para eso se lleva a su aprobación. Y era una, evidentemente, era una de las cosas que nosotros también hemos presentado por escrito como sección sindical de CGT, que no estábamos de acuerdo con el redactado del acta anterior porque no se reflejaba lo que allí se había hablado ni los compromisos que había adquirido el presidente del comité de empresa y el resto de, del comité de empresa de hacer, como era de llevar a la próxima comisión de trabajo que hubiera, que fue al lunes siguiente, esto fue un viernes, al lunes siguiente hubo una comisión de explotación, las peticiones de los compañeros y las compañeras del bus turístico. Bueno, allí se nos ha reconocido que se les pasó, pero no pasa nada, de humanos es errar, y también de humanos es, y sobre todo de gente honrada, es reconocer nuestros errores, no sentirse atacados por aquello que los demás nos están diciendo que tiene que costar en acta. Pero este es el nivel de lo que hay allí en el comité de empresa. Quien toma el acta es incapaz de tomarla, evidentemente, me imagino, y evidentemente, vuelvo a repetir, que pensando que no refleja en el acta lo que realmente allí sucedió. Pero bueno, esto es parte de lo que hay en este comité de empresa, que me imagino que la gente que está escuchando este programa de radio, desde gente que no trabaja en TV y tal, y en sus comités de empresa, lo comparará y dirá, menudo nido. Sí, es la verdad es que menudo nido. Lo único que tenemos la esperanza nosotros, pues estas nuevas generaciones que están creciendo, que no tienen todavía los vicios, que algunos llevan ya muchos años con esos vicios, pues sean capaces de no tomarlos. Y cada uno puede pertenecer a la organización que quiera. Pero hay que ser honesto y hay que tener ética. Y con esto ha acabado, con esto y un bizcocho, sí, ha acabado el comité de empresa y nos hemos ido a comer. Exacto, y luego a hacer el Utopía. Y vamos a hacer un break, aquí un break musical. ¿Qué es un break? Un break es una palabra inglesa, chaval. En francés ahora no me sale. Nosotros que dominamos el francés ahora no me sale. Pero bueno, vamos a una canción, como no, de un grupito que hace tiempo que no estaba por aquí, que son Los Porretas, que ya me gusta muchísimo ese nombre. Y la canción es un clásico. Es otra versión de la misma canción que hemos puesto infinidad de veces, pero por lo potente y lo que comunica, merece la pena ponerla. Resistiré, de Porretas. Y la noche no me deje más. Cuando sienta miedo. Bueno, pues Los Porretas, Resistiré, fantástica canción, que además a mí me parece como muy de carga positiva, para que nadie vea que desde CGT tenemos una visión negativa de las cosas. Evidentemente, aquello que no gusta lo denunciamos, aquello que no nos gusta lo intentamos mejorar, pero como siempre me gusta decir, y además es una verdad como un castillo, tenemos alternativas a aquello que denunciamos y a aquello que queremos cambiar. Vale, pues empezamos con la segunda parte de lo que hemos hecho hoy, que hemos ido a imprimir el Utopía. Utopía 201 del 19 de junio del 2019. Y no vamos a anticipar todas las noticias, pero sí que vamos a no hacer especial mención, sino a voleo vamos a destacar una. Merca, te toca a ti destacar esta noticia. Bueno, a voleo sí, porque si tuviésemos que destacar, que no me salga. Todavía nada. No diremos a quién le toca el semáforo vermey, ¿eh? No, pero no. Yo creo que ya el susodicho se lo piensa, es ya que se lo ha ganado. Lo piensa. Pero bueno, sabéis que en el 2007 CGT ganamos una denuncia por la cual la empresa nos tiene que pagar, tanto si lo hacemos voluntariamente como si la empresa actúa de moto propio y nos cambia la fiesta que teníamos que descansar, la fiesta que teníamos, fiesta oficial que teníamos que descansar, nos las cambia por otra, pues nos tiene que abonar una prima. La empresa, aduciendo que era un cambio voluntario, pues no lo abonaba, lo denunciamos y 118 compañeros cobraron las fiestas oficiales que la empresa les había cambiado. Creíamos que el tema se había solucionado y la empresa pues actuaba a partir de aquella sentencia de buena fe. ¿Y cuál fue nuestra extrañeza? Que durante el año 2018 y lo que llevamos del 19, pues la empresa vuelve a las andadas. Todos aquellos compañeros que cambian, ya digo, de manera voluntaria o porque la empresa se lo pide, todo el que cambia la fiesta oficial que tiene que descansar, pues la empresa no le abona los 78,41 céntimos que les tendría que estar abonando. Cuando se lo denunciamos a la empresa otra vez y le decimos, oye, tienes una sentencia, cúmplela, la empresa nos dice que sí, dice que, bueno, que se trata de un error informático y que los 401 compañeros, ojo al dato, 401 compañeros que durante el 2018 tuvieron algún cambio de estos, pues la empresa se lo va a abonar en las próximas nóminas. Y el tema del 19 también se arreglará, las que llevamos en el 19 también se arreglará en breve. Bueno, menos mal que la empresa no se niega a cumplir una sentencia, lo que pasa es que la cumple tarde y la cumple porque tenemos que estar encima para que la cumpla. Bueno, y estamos otra vez en lo de antes. La persona que ha provocado ese error informático, que ha hecho que 401 compañeros no cobren el plus de la fiesta oficial cambiada, ¿le van a hacer un expediente? Seguramente no. Veo, vale. Opinamos igual. Bueno, no, porque además estaba haciendo que la empresa se robara un dinero. Por favor. Bueno, deciros también que podéis consultar el listado de las personas y los días y tal en el Utopía 184, que lo podéis encontrar en la página web de cgtbus.es, y ahí clicáis los Utopía, que ya nos hemos encargado de poner todos los Utopías del año 2018, 2019 y los anteriores. Es parte del trabajo que hacemos de documentación, de transparencia y de información a la plantilla de autobuses. Bueno, pues ya no anticipamos nada más de la Utopía, decir no, que a partir seguramente de mañana en sí, algunas cocheras se repartirán. Sí, sí, por supuesto, mañana empezaremos a repartirlo. Y bueno, ya volviendo a lo de hoy, ya me parecía que había una cierta mala maró de fondo, ¿no? En dentro del resto de colectivos, que algo de secciones sindicales, que algo les picaba en la oreja o la mosca cojonera que representa para esta gente CGT, pues estaba ahí dándole otra vez que te pego, ¿no? Sí, realmente es una cosa que les duele y hoy se les notaba especialmente adoloridos. Adoloridos, qué bruto eres. Porque otra vez ven peligrar el exceso de horas sindicales que tienen gracias a los pactos que llegan con la dirección. Acordaros que nosotros llevamos ya muchos años denunciando que tanto Comisiones Obreras como UGT como el SIT están teniendo más horas de rebaje que las que les pertenecen por ley, que eso lo denunciamos y lo perdimos parcialmente, porque quien se haya leído la sentencia dice claramente que aplicando la reforma laboral, perdón, no la reforma laboral, el Real Decreto 2000. De el Real Decreto 20/2012, que está. Decía que aquellas empresas públicas como este MB no puede dar más horas sindicales que las que están legisladas en el Estatuto de los Trabajadores. Eso lo dice la sentencia, pero a la vez nos dice el juez que el proceso que hemos utilizado no era el correcto. No era el correcto. Bueno, pues nada, ya les ha llegado que hemos hecho un recurso al Tribunal Superior de Justicia contra aquella sentencia que nos da la razón y luego nos la quita, ¿no? Entonces lo que estamos pidiendo, oye, si nos da la razón, dánosla, ¿eh? Y estamos esperando a ver qué dice el Tribunal Superior de Justicia. Esto tardará, pero bueno, sí, somos además, tranquilos, somos pacientes. Y tanto. Yo tengo una pequeña duda. Desde hace un tiempo, desde CGT, se está haciendo un trabajo que ya dio sus primeros pasos yendo al Ministerio de Trabajo de Transportes. Perdona, pues siempre me lío. ¿Pero de qué? ¿De qué tema hablo? Hablo de la jubilación, de la petición de la jubilación a los 60 años. Hemos cambiado tema, sí. Ah, pero ¿dónde se fue? ¿Al Ministerio de Trabajo o al de Transportes? Al de se fue al Ministerio de Seguridad Social. Al Seguridad Social. Sí. Bueno, la pregunta es, bueno, esta campaña que está empezando y tal y pascual, pero bueno, yo me supongo, bueno, me supongo no, a ellos le ha llegado oída. ¿Os han felicitado, a los que habéis ido allí en nombre de CGT o Artur también ha participado, sí, está participando en esto, pero el resto de sindicatos os han felicitado por la iniciativa esta, o ellos han dicho que ellos también se van a sumar o que tienen de previsto... momento no, de momento no, nosotros esperamos hoy no os han felicitado, hoy ¿no? No nos han felicitado. A mí lo máximo que me ha dicho un delegado de Comisiones Obreras, que tampoco diré su nombre, esto no lo vais a conseguir. A lo que le contesté yo, sí, tampoco íbamos a conseguir los dos días ni el bocadillo. Sí que lo vamos a conseguir, estoy segurísimo, no tengo ninguna duda. Y es una campaña que está empezando, que ya hay un montón de secciones sindicales a nivel de todo el Estado metidas en el ajo y que se va a notar, se va a notar. Vaya, no, vaya. Pero ¿cómo nos va a felicitar unos sindicatos que han firmado en la jubilación a los 67 años? Hostia, no me acordaba, tío. Joder, claro. No me acordaba, claro. Joder. Es que soy la hostia. Además hay una tendencia general dentro del comité de empresa que aquello que lleva CGT lo rechazan de plano. No sabemos por qué, ya sea razonable o no razonable según sus entendederas, pero lo rechazan. Entonces, a partir de ahí, evidentemente nosotros seguimos tirando hacia adelante con esta historia, porque además creemos, y así palpamos en las cocheras, que es una petición muy anhelada por parte de un montón de gente que trabaja dentro del colectivo de conductoras y conductores y que merece la pena tirar para adelante. Y lo tiramos apoyándonos en la legislación y con la intención de abrir una como una grieta dentro del bloque monolítico este que nos obliga a jubilarnos cuando ya estemos hechos una ruina a nivel de persona y a nivel físico también. Es una necesidad, hacemos de punta de lanza de un sentimiento que yo entiendo que es a nivel social, que está muy implantado, hay que trabajar menos para que trabaje más gente, y pienso que muchas veces está bien crear expectativas y crear ejemplos para que luego el resto de los colectivos de resto de trabajadores y trabajadoras se unan en esta petición, porque ya lo tiene otra gente, es que es así. Bueno, pues nos quedan nada, 3 minutitos del programa. Se me ha ido de la castaña algo que iba a comentar. Muy importante, que si quieres yo te lo apunto porque sé que lo vas a seguir. Ahí está. Ahí está, sí, señor. ¿Te suena a comer? No, sí. Es que, ¿cómo nos entendemos la gente de este espacio de Radio Contrabanda sin necesidad de hablar? Lo más importante de hoy. Bueno, lo más importante decía una canción de un chico, Pepín Bueno, de un chico de Valencia, que decía que lo más importante es tener salud. Pero aparte de tener salud, lo más importante, como decía también la Emma Goldman, no será una revolución si esta revolución no se puede bailar. Pues nosotros empezamos la revolución también intentando juntarnos para pasar un buen rato en una comida que vamos a celebrar en los locales de la Federación Local de Barcelona este próximo día 20. Acordaros, es en la calle para la Inés, número 18, y que es imprescindible, pero por cuestiones de logística, que llaméis a Ramiro o llaméis a cualquier delegado para... a lo largo del día, ¿no? Sí. Para tener las vituallas necesarias para atender a tanta gente. De momento creo que andamos por los 40 y esperamos ser más. Vale, pues dicho lo dicho... ¿Hemos dicho la hora? Entre las 2 y las 3 empezaremos el compromiso con la gente, era a las 3, porque esperamos que compañeros y compañeras que trabajen esa mañana puedan tener la opción. Ya haremos otro evento de este tipo, otro encuentro. El anterior lo hicimos por la mañana, este por la tarde. Iremos rotando para que toda la gente tenga opción dentro de su trabajo de venir o por la mañana o por la tarde. No nos dejamos nunca a nadie en CGT. Nos cuidamos muchísimo entre todas y todas, y más si somos compañeros y compañeras de trabajo y trabajamos, porque eso se lo dije el otro día a alguien de la cochera de Horta. Yo solo me hablo con trabajadores de la empresa de TMB, con aquellos que veo por aquí pululando y que nunca veo trabajando, con esta gente no tengo nada que decirme. Lo dicho. Pues así no vas a hacer muchos amigos. Bueno, hay por lo menos... En el comité. Si por lo menos 20 no serán muy amigos míos, pero bueno, creo que me siento bastante más arropado por el resto de la gente que no por estos. Lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene en directo en Radio Contrabanda. Gracias, Carlos, por venir. De nada, hombre. Gracias, Merca, por seguir ayudándonos en levantar este programa para arriba. Un placer. Y nos escuchamos la semana que viene en riguroso directo aquí, en Radio Contrabanda. Esta radio libre, autogestionaria y asamblearia. ¡Salud! Olé, ha quedado divino. Thank you.